28 minutos pasaron de las 7 y les quería comentar, vamos a poner un poquito más serio, porque quería comentar que hoy se hace un acto frente a Clarín, más precisamente en la esquina Analé, en Tacuarí y Finoquieto, va a ser las 6 de la tarde, para reclamar, ¿sí?, por la indagatoria judicial al juez Ercolini de Héctor Mañeto, de Bartolomé Mitre, por la apropiación ilegal de papel prensa. Esto está organizado por Hijos, pero también van a participar en organismos de derechos humanos, otros organismos, organizaciones gremiales y políticas, y esto es hoy a 40 años del robo, dice la convocatoria de papel prensa. Juan Alonso, uno de los que ha investigado el tema de papel prensa, que ha hecho publicación, digamos, en Tiempo Argentino, una gran investigación allí junto con Cintia Ottaviano, imagino que a los 40 años alguna reflexión para hacer tenés. Sí, Roberto, buen día. Bueno, se cumplen 40 años de un hecho siniestro, porque hace 40 años en las oficinas de la Nación se realizó el traspaso de acciones del grupo Fapel, que en ese momento integraban Clarín, la Nación y La Razón, y digamos el despojo accionario que sufrieron los Graiver y la viuda de Dudy Graiver, estoy hablando de Lidia Papaleo, que luego, a escasos 4 meses después de firmar ese traspaso de acciones, fue detenida, desaparecida y salvajemente torturada por los esbirros de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos tiene prisión domiciliaria, estoy hablando de Miguel Echecolás. Gravísimas consecuencias de salud tuvo Lidia Papaleo, las torturas que sufrió a manos de los torturadores, de los salvajes torturadores de Echecolás, le produjeron un tumor en el cerebro, y recién en el 2010 se pudo, digamos, iniciar una investigación, una denuncia que estuvo en manos del Estado, de la Administración del Estado en ese momento. Nosotros en Tiempo Argentino realizamos un suplemento especial junto a Cintia Ottaviano, recordemos, lo publicamos en los primeros días de junio del año 2010. Posteriormente se da a conocer el informe papel prensa La Verdad por parte de la Secretaría de Comercio Interior y la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en manos entonces, a cargo, mejor dicho, de Eduardo Luis Duhalde, imputando a Héctor Mañeto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre, entre otros, por delitos de lesa humanidad. A 6 años de abierta la denuncia, el juez Ercolini todavía sigue insistiendo en el precio vil y en la pericia económica, si la empresa fue vendida a tal precio, a tal otro, y no digamos, investiga el delito principal, que es la imputación por delitos de lesa humanidad. Tiene pruebas concretas. Nosotros en Tiempo Argentino hemos aportado las reuniones que mantenían los directivos de los 3 diarios por entonces con el general de brigada Oscar Bartolomé Gallino. Lema, tenemos ahí audio sobre... Sí, para complementar y para colaborar el relato que recién hacía Juan, vamos a escuchar algunos audios, vamos a escuchar a Ernestina Herrera de Noble, vamos a escuchar también a Videla en una inauguración de papel prensa, también vamos a escuchar la palabra de una locutora que va relatando lo que va pasando, vamos a escuchar a Lidia y también a Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del informe papel prensa, todo eso compilado para situarse en tema. Herrera de Noble recibe al presidente de la Nación aquí en la redacción de Clarín para realizar la prueba de papel prensa fabricado totalmente en nuestro país. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre quede asociado a su nombre. Esas inscripciones suelen ser más duraderas que el drama. Muchas gracias. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada la planta de papel prensa. 3. Grupos empresariales de la realidad conforman la administración privada gruesa. 3 grupos empresarios que por su función específica son en alguna medida competidores. Pese a ello, los 3, con un objetivo común, como una sola entidad, pusieron todos los esfuerzos junto con el Estado para llevar a cabo este proceso. con la única persona que yo hablé en ese momento fue con el señor de Clarín, a quien quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. Cosa que yo firmé sin leer lo que firmé. Ninguno de nosotros nunca supo el precio, nunca hubo precio, nunca supimos que firmamos. En este marco se produce el apoderamiento de la empresa Papel Preso. Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín. Sostiene esta editorial: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa. Y yo quiero en esto coincidir con Clarín. Claro, quien controla papel prensa controla la palabra impresa. Muy buena recopilación de Gustavo Lema sobre los audios de esta historia, que es una historia trágica, es una historia que nos toca profundamente. Vamos a hablar ahora con Lidia Papaleo, viuda de Greiber, una víctima directa de lo que ha sido la apropiación de papel prensa. Lidia, ¿cómo va? Buenos días, Roberto Caballero, Juan Alonso, te saludan desde Radio del Plata. Buen día, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá, bueno, a ver, haciendo memoria, ¿no?, de estos 40 años, y la verdad que nos interesaba saber cómo lo estás viviendo vos, después de la exposición de los últimos años, el destino o el curso que ha tomado la causa judicial, ¿cómo estás viviendo vos esta etapa del expediente y de tu vida? Ah, bueno, una pregunta muy amplia. A ver. Desde el comienzo de esta historia, que comienza en el año 76, yo he tenido simplemente, viste, como los caballos que delante, los caballos, los animales que le ponen alimento adelante para que sigan caminando. Uh-huh. Es decir, mi alimento de todos estos años fue, en un comienzo, y sigue siendo, acordarme de David Greiber. Uh-huh. Este hombre que fue el amor de mi vida, mi compañero, lo sigue siendo. A la mañana, durante el día, hablo con él, así le cuento un poco y me escucho dónde estamos ahora. Lo que yo traté durante todos estos años, en primera instancia, fue poder decir qué había pasado. Uh-huh. Cosa que sin duda no podía hacer, porque desde recorrer los estudios más importantes de abogados a los cuales visitaba y no aceptaban representarme, a tratar de ir a ver gente importante, a ver si también conseguía el apoyo de alguien, tampoco lo conseguía. Esto duró muchos años, tanto como hasta el 2010. El 2010 es la primera vez que podemos hablar públicamente de papel prensa. Desde el 2010 para acá hemos ido acompañando los pasos muy lentos que se han ido dando, y no hemos avanzado muchísimo, pero para mí sí, porque lo que era un silencio pasó a ser un compartir, hablarlo con otra gente, recibir distintas opiniones, escuchar gente que me aconsejaba. Uh-huh. A veces yo coincidía, a veces no. Pero bueno, cambió radicalmente desde el 2010 para acá, fue un cambio absoluto. Es decir, porque pasé a estar legalizada. ¿Viste? Cuando vos estabas desaparecido y pasabas a estar legal. Sí. Bueno, lo de papel prensa, lo emocional para mí con papel prensa se puede decir del mismo modo. El tema papel prensa pasó a ser legalizado. Es decir, pasamos a que se hablara de que existía, de qué había pasado, etcétera. Hubo de todo desde allá para acá, hubo amenazas encubiertas, explícitas, aún hoy. Uh-huh. Pero lo importante es que nos encontramos declarando, en mi caso fui la primera que declaré la causa durante 6 horas y media con el juez Ercolini. Es una forma de decir, porque el juez Ercolini nunca estuvo presente. Las declaraciones fueron tomadas por su secretaria, gente que tuvo una actitud muy correcta y trataron de colaborar, porque había muchas interrupciones de los abogados. Pero bueno, después de 6 horas y media, 7, terminamos mi declaración. Creo que el orden siguió después con, Rafael Llanover. Uh-huh. Y creo que no han terminado de declarar, por supuesto. Sé que los otros días, llamativamente, se presentó a declarar un señor que trabajó muy poco tiempo en la empresa de David, un contador, sí, que dijo que había venido de casualidad para una visita y se iba. Estamos hablando de Bogani, ¿no, Lidia? Sí, Hugo Bogani. Por lo cual, ese hombre que lo tratamos de traer, de pedir, de que viniera de Miami, jamás quiso venir, vino, declaró, sin ningún tipo de... O sea, declaró con el juez Ercolini, pero sin nuestros abogados, sin saber nosotros, por supuesto nos enteramos mucho después. Ahora en esa misma declaración él nombra a otras personas, una de las cuales ya murió hace muchísimo tiempo y otra que está viva, que dice él que lo han acompañado. Tanto Rafael Llanover como yo sabemos que no los vimos, pero quizás estaban en un lugar muy especial y no los vimos, pero con nosotros no estuvieron nunca. Le hacen una pregunta muy puntual, que es si yo le había contado que estaba amenazada. Imagínate que este señor lo detienen junto conmigo y con todas las personas de la oficina la noche del 14 de marzo de 1976 y él ve cómo me pegan. Me pegan, es un acto real, no te estoy haciendo una metáfora. Y pegan a otras personas que estaban ahí, que eran las secretarias de David. Entonces, cuando les preguntan si estuvimos amenazados, es muy gracioso porque dicen, no, yo no vi nada raro, nada diferente, o si no, dice, jamás me hubiera olvidado, ¿cómo no me iba a acordar? Bueno, el día que nos detuvieron a todos y que a él no lo detuvieron ese día, uh-huh, es decir, partimos todos hacia el pozo de Banfield, él no. Este hombre, desde ese día yo nunca más supe de su vida, nunca. Él dice que estuvo detenido no sé cuándo, yo nunca más lo vi, nunca es nunca. Y aparece ahora, ¿no?, declarando solo, ya de haber vuelto a Miami, donde dice que es un jubilado que vive allá. Lidia, discúlpame, sí, que te interrumpa. Nos tenemos que ir a las noticias de 7:30. En un minutito y volvemos, si te parece. No cortes. Dale, así seguimos charlando. Ah, te escucho mientras, no corto. Dale. Sí, no cortes. Y después de que terminemos la entrevista, vamos a desplazar un poquito la editorial, pero alrededor, cuando terminemos la entrevista,